Un abrazo repleto de lucha y compañerismo a todas las mujeres presentes y por supuesto a las que no están. En especial a Susana Sangüesa, encontrada muerta ayer. Y a todas a las que murieron en manos del violento patriarcado y del salvaje capitalismo. Que sepan que las llevamos en la lucha cotidiana de soportar ser mujeres. En el mes de noviembre del año recién pasado y luego de una denuncia pública realizada en conjunto con compañeras y compañeros de la UPLA, vieron la luz 7 casos de diferentes trabajadoras de la universidad que acusaban haber sido acusadas sexualmente por un mismo sujeto, Eduardo Lascano, quien representa una figura de poder dentro de la institución. Sí, así de fuerte y claro, acosadas sexualmente, porque recibían conductas de naturaleza sexual no deseadas que afectaban su dignidad, pasando a llevar su derecho natural a trabajar más o menos tranquilas en un espacio más o menos seguro, y que en algunos casos agotó el coraje de las afectadas, quienes decidieron limitarse de sus puestos de trabajo renunciando, mientras más de alguna se vio amedrentada por el poder y fue reducida de su cargo. A eso súmenle la pesada carga que acarrearon esas mujeres en sus hombros, solo por ser mujeres. Enfocándonos en la particularidad del Valle de Aconcagua, podemos visualizar que aunque a simple vista se encuentra urbanizada, se sigue manteniendo la estructura cultural del campo, la cual tiene un marcado tinte patriarcal que se mantiene arraigado en nuestra cotidianidad, expresándose en que las mujeres se ubican en una posición de sometimiento respecto al hombre, siendo un claro ejemplo de estas relaciones en la situación que viven miles de temporeras cada año, ya que no solo están expuestas a la flexibilidad y precarización laboral reflejada en las extensas jornadas laborales, problemáticas relativas a su salud, exposiciones a plaguicidas, servicios higiénicos precarios y acoso laboral con las que la violenta el patrón y los contratistas, sino que también deben sobrellevar un doble labor en el cuidado de sus hijos, parejas, hermanos y en general en el espacio familiar. Nos referimos específicamente a la invisibilización de las tareas domésticas, lavar, hacer aseo, cocinar, etc. y la total responsabilidad que las mujeres muchas veces deben asumir en la crianza de las hijas y los hijos. Asimismo, hay casos en que son las mujeres quienes les sirven su almuerzo a los hombres cuando realizan sus trabajos en los parronales cada temporada, naturalizando la práctica de la mujer servir inclusive desde que somos niñas. conciencia es lo que estamos llamando con esto. Conciencia. El poder nos aplasta con todo. El poder nos aplasta con la salud. Nos podemos sanar naturalmente. No ir a la farmacia y darle toda nuestra plata. No, no hay para qué. Está la planta en el patio que nos sana. Conciencia. Más allá. Ver más allá de lo superfluo. Vamos a hacer uno... Estos cantos... Bueno, porque somos de la tierra, no somos chilenos, no somos argentinos, somos gente de tierra, somos gente de mundo. Somos gente que nació aquí nomás, en un lugar del mundo. Desde el corazón, la tierra fértil, la tierra amada, gente.